siendo los días martes, y esta persona está bien, está nada más ni nada menos que el 16 de Echeverry, que viene en el nombre del grupo, además, que está trabajando hace bastante tiempo con el tema de Alzheimer y también ha manejado el tema de Parkinson. Y justamente, Andrés, ¿no? Eso es muy importante, que esto sea, que se realice primero una evaluación para conocer el perfil cognitivo de él y en función de eso poder planificar los ejercicios o el tratamiento de rehabilitación o estimulación cognitiva. Es decir que las estrategias o los trayectos siempre son singulares, es decir, tienen que ver con la realidad de cada persona. Claro, de cada paciente. Uh-huh. No Nosotros además lo que hacemos es, se planifica el tratamiento de forma individual y hoy por hoy lo que pues, funciona y que es brillante es el tratamiento también grupal. Pero cuando hablo de grupal es con personas que tienen el mismo nivel, pero porque hacen los ejercicios, pero lo grupal lo que favorece es todo el intercambio con un par que le pasan cosas similares. Entonces ahí mi autoestima está bien porque veo que al otro, el otro tiene dificultades, por ahí otra dificultad, o sea, uno le cuesta la orientación y al otro le cuesta más lo visoespacial, pero se ayudan. Entonces, los logros que tenemos en el tratamiento grupal son maravillosos. ¿Sí? Y la adherencia al tratamiento, porque el grupo, a ver, nuestros pacientes van de forma individual, determinados días de la semana y otros días que van de forma grupal porque ya se genera todo un vínculo, un cariño, y bueno, y ahí es donde se hace la actividad cognitiva, por medio de juegos. A veces hay como mucha cuestión con los abusos en términos de los fármacos, ¿no? Hay muchas tensiones en ese sentido, ¿no? Como se tiende generalmente también a imprimir, digamos, fármacos a cualquier situación como en exceso, como si fuera la única respuesta posible. Vos comentabas que esta estimulación cognitiva es complemento de la medicación, en ese sentido. ¿Puede llegar a achicar los márgenes de medicamentos a utilizar? No necesariamente. Porque, a ver, cuando hablamos de estas enfermedades degenerativas, sabemos que son enfermedades que van progresando, ¿sí? Si reducir el nivel dentro de, no sé, un año voy a tener menos memoria de lo que tengo. El fármaco, que son anticolinérgicos, lo que hacen son tratar de frenar el avance de la enfermedad, y nosotros con ejercitación lo mismo, pero estamos juntos permanentemente. Nosotros trabajamos con los neurólogos y con el neuropsiquiatra, no trabajamos solos. Pero bueno, es también nuestra forma de trabajar en equipo permanentemente, pero la medicación es importante. A ver, bien administrada y controlada de forma mensual o cada 2 meses, pero hay que ir al neurólogo y al psiquiatra que vaya controlando mis síntomas, ¿sí? Y mi nivel. Y después también se hacen las evaluaciones cognitivas, se repiten, por ejemplo, cada un año, año y medio, para ver cuánto está bajando el nivel de la memoria, de la atención, de la orientación, etc. Con eso controlamos. Claro. Yo creo que escuchando a Lorena y basándome en tus preguntas, Pablo, yo digo que qué bueno poder decirlo esto al aire, qué bueno que hubieran personas escuchando esto, porque esto no va dirigido a alguien, sino que va dirigido a muchísimas personas que pueden estar pasando por esto y que están guardaditas en sus casas, sin poder la familia concretar, ya sea por dolor, porque generalmente muchas veces, y me baso en cuestiones familiares, los hijos sufren mucho con esto, entonces hasta que se dan cuenta de que le está pasando esto a su ser querido, tardan mucho y no debería ser, porque una de las cuestiones importantes es la prevención. Claro, es que si la evaluación uno la hace, ni bien empieza a tener la queja de memoria, ahí ya puede darse cuenta si la queja está dentro de la pérdida normal. ¿Es el concepto de queja de memoria? Claro, es queja de memoria, sí. Entonces, ante la primera queja de memoria que tengo, no sé, mis 55, 60, si yo tengo mi primera evaluación, ya con eso tengo para controlar el día de mañana, no sé, los 60, 65, entonces yo puedo decir, bueno, realmente la memoria bajó porque cuando esta persona tenía 50 años tenía un rendimiento normal o superior. Porque también nos encontramos con personas que te dicen, pero yo antes tuve una memoria excelente. Y puede ser, hay gente que tiene mejor memoria, como una función que la tiene más desarrollada. Entonces, cuando se evalúa por primera vez, le da promedio. Entonces, es como que uno no le cree, pero en realidad si uno tuviera la evaluación anterior, esto de que sí rendía mucho mejor que el común de la gente, entonces sí le está bajando. Y la queja de memoria es real. ¿Sí? Entonces es un estudio que uno tendría que tener preventivo, hacérselo cuando uno ya tiene unos 50, 55 años, y tenerlo guardado, tanto en hombres como en mujeres. Claro. Sí, y en esto que decía Lucy de la prevención, ¿hay ejercicios que, si bien quizás no tengamos todavía quejas de memoria, como vos planteas, podamos desarrollar en nuestra práctica cotidiana, digamos, como tratando justamente de anticiparnos a posibles situaciones? Sí, yo los invito, por ejemplo, cuando están bien, ¿no? Entonces los invito a usar, hay muchos juegos en internet que uno puede utilizar, y ahí digestión, la velocidad de procesamiento, porque por si uno se va creciendo, con la medida va creciendo, ¿no? Entonces, con eso tengo mejor reacción, mayor atención. Hay mucho ejercicio de memoria visual, pero sí, en internet hay sitios para hacer prácticas. Eso te estoy hablando cuando es alguien que está bien y quiere prevenir, ¿sí? Pero ya cuando uno, la queja se corrobora en el examen, de que sí, hay una pérdida de memoria, ahí sí ya se hace un plan de tratamiento apuntando a lo individual para ver si falla mi memoria semántica o la memoria episódica, el ejercicio sobre esa memoria, no es ir a hacer solamente una sopa de letras, ¿sí? Y después, sí, si es necesario, también hacemos grupal, bueno, distintas actividades. Buenísimo, la verdad es que esta columna no tiene desperdicio, es interesantísimo. Nos está viendo así un poco las antenas para estar atento a todo lo que nos está pasando, ¿no? Sí, otra cosita, porque no es una, si bien la columna es porque somos alma, pero más allá de eso, la estimulación cognitiva sirve para cualquier persona que falla en sus habilidades cognitivas, ¿sí? Puede ser un chico joven, pero que va a tener un retraso y bueno, le ha costado insertarse laboralmente, entonces, bueno, puede hacer ejercitación por prevención, para llegar a sus 50 años siendo un poco más independiente, ¿sí? Entonces, para cualquier enfermedad, dentro de la discapacidad que no sea física, es muy útil la estimulación cognitiva. Fantástico. Y bueno, ¿cómo hace la gente que nos está escuchando para comunicarse con Alma Comahue? Con Alma Comahue, sí, pueden entrar al Facebook, en el Facebook comunicarse con Antonio en privado, el Facebook se llama Alma Comahue. Así, justamente. ¿Y crees que cuente lo de la actividad del domingo? Sí, y después tenemos eso también. Claro, la actividad del domingo. Sí, tenemos muchas actividades planificadas. Sí. Bueno, por un lado estamos juntando juguetes, libros, ropa, calzado, cualquier cosa que pueda ser, que puedan brindarnos, ¿sí? Para llevar a un hogar, el hogar Champay. Esto lo vamos a hacer el día domingo, pero estamos recibiendo todo esto en la calle Rioja 627 todos los días, y si no el sábado en Alma Comahue, ¿sí? Rioja 627. Entonces, si nos pueden alcanzar libros, en este lugar hay niños, hay 16 niños y niñas entre 3 y 13 años, para que puedan imaginarse qué cosas nos podrían alcanzar, que todo va a ser de utilidad para ellos. Entonces, bueno, invitarlos y alguien nos puede, si pueden colaborar, para que llevemos el domingo. Buenísimo, vamos a volver a repetirlo, porque esto es muy importante, con motivo de la vida del niño, Alma Comahue está realizando una colecta de donaciones de libros para niños, ropa, calzados y juguetes nuevos o usados en buen estado, con el buen estado de conservación y uso, que será entregado el próximo domingo 21 al hogar de Memoria Champay de Neuquén. Como lo decía recién, el hogar Champay es mixto, en el se alojan 16 niños y niñas de 3 a 13 años. Las donaciones podrán entregarse hasta el viernes 19 de agosto en Casa Rioja, 627 Centro San Rafael, en el horario de 10 a 18 horas. O bien comunicarse con el celular 299-5020-140 Beatriz. Bueno, nosotros con este llamado, con este comunicado, le pedimos a nuestra audiencia que si bien no será mucha, pero que siempre es muy solidaria, que por favor, si alguien puede matutinos a las 10 de la mañana en Pinar 564.